El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio respuesta el día 2 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Estados Unidos volvió a desafiarla con el problema de tráfico humano. Él dijo en particular: el 30 de junio, Norteamérica calumnió otra vez al norte de Corea altamente digna, con datos desinformados en supuesto informe de tráfico humano de 2016. Lo que cuestiona a Norcorea, Estados Unidos, campeón de violación de derechos humanos, potencia y fuente de trata de personas, es una absurdidad y una expresión concentrada de su política hostil hacia Corea. Es Estados Unidos el desierto de derechos humanos en que están en boga las expresiones de violación de derechos humanos que asustan al mundo. Es ridículo lo que tal país acarrea después del problema de tráfico de seres humanos de alguien. Al revelarse cada día más su fracaso en la política hacia Corea, Norteamérica inventa tales documentos inservibles con el fin de desviar la atención internacional con el método de denigrar la imagen del norte y desmoronar nuestro régimen. Cuanto más expone Estados Unidos su tentativa de imponerse al régimen de Norcorea, tanto más fortalecerá esta su disuasivo nuclear autodefensivo en lo cuantitativo y cualitativo, manteniendo su lineamiento de desarrollar simultáneamente la construcción económica y la de las fuerzas armadas nucleares. Norteamérica debe enjuiciar correctamente la posición estratégica de Norcorea cambiada y la corriente de la situación, liberarse del estúpido concepto de enemistad y tratar a Corea con nueva fórmula.